sala repleta de risas y tensión. Cuatro hombres juegan sus cartas con breve iluminación. Es humo en el ambiente, gesto de triunfador. Solo aparentemente, solo puede haber un ganador. Todos quieren llevarse la pasta a casa. Miradas tensas, nadie quiere pagar tasas. A otros buitres hacen música cutre. Ayer lo perdí todo y hoy no saldré del catre. Así es el juego, callejero y clásico. Tu estilo es muy básico, tú frágil como el plástico. Tú observa a mis chicos contra tus perros escuálidos. Mesas y taburetes, luces y tapetes. Entre el humo de cohibas, con mis chicos detrás. De FAKA el solitario, los ojos de tu adversario. Educados en el bar, 2006, cuenta atrás. Pon tus cartas, tus chats, aquí traemos más trapis. Les haces bajo manga, ya no es póker, es kung fu. Si hoy te escupo a la cara, amigos, porque vas de full. No lo dudes, no. Blancos con aptitudes, yeah. Da igual viernes o lunes. Yo y mis hombres, mesas de juego y costumbres. Ron en mi garganta, en mis pulmones gaña. Son las 6 de la mañana, ya un ensayo mi jugada. Soy adicto a esta mierda, nena, los ritmos del César, yeah. Perdido en tu ciudad, entre barajas rotas y tinieblas. Hijos de puta creen que su partida está ganada y no tienen nada, se lo noto en la mirada. Sus tácticas son trampas, sus ases en la manga. Nunca podrán superar la realidad de mi banda. Es póker, a cero pondré tus cuentas. Cuando llegues al barrio sin pasta, a ver quién te aguanta. Lucharé mi puesto en el top manta sin ser conocido. Y no hay mayor satisfacción que ver al vencedor vencido. Nosotros lo hacemos por amor en los corazones. Bailar borracho estas canciones, mías de picas sensaciones. Por caminar teniendo agarrados nuestros cojones. Por reírme de tu grupo de mamones. Siempre estamos en acción, mesas, dinero y dolor. Cuando la vida aprieta en esta grieta abierta. Rap serios alerta, imperios en venta. Don Fate está en la recta, 5-4 es mi secta. Yo, castillos de naipes caen a nuestro paso. Eludo el fracaso en cada esquina de este barrio. No me canso, no. Año tras año B54, no. La cara oculta de esta mierda en exclusiva en tu trasto. No vengo del gueto, niño, no soy un sicario. Juego esta mierda por adicción casi a diario. Yo, litro y parque, verde y gente, yo y la Eve. Ideas flotan en el aire como humo en el ambiente. Esto es un simple juego, pero hay pérdidas y obstáculos. La crónica del cálculo perdido y es hipnótico. El flow de mi círculo cerrado. Sigo respaldado en el lado acertado. ¿Y qué si huele a mierda en este puto panorama? Pronto 54 vendrán a hacerte la cama. No vendo nada, puesto todo por mi banda. Poker de ases, la partida está ganada. Te veo y pienso, conozco ese olor, huele a partillo. Mastico un palillo y conozco tu juego al dedillo. Miradas desconciertan, pero tus chicos no aciertan. Jugando perros viejos veo cartas en reflejos. Espejos, son vuestras caras que delatan las jugadas. Yo en mil partidas ganadas, sigo en pie dando caladas. Ninguno de ellos podrá desbancarme de esta mesa. Jugando rap como póker, tú que puedes, ahora resco. Calor eterno, noches de verano en busca de algún bar abierto. Yo y mis chicos viaje en metro. Vendido, deshecho, incapaz de caminar recto. Escupo tinta en mi cuaderno en busca de algún tipo de consuelo. Beso el suelo, solo, ya no hablo, balbuceo y veo. Solo emborracho mi reflejo y creo que pierdo el tiempo haciendo esto por amor. Mal pensamiento, que tirarme a por la pasta como el resto. Poker, en la manga guarda siempre un Joker. Poker, en la manga guarda siempre un Joker. Poker, en la manga guarda siempre un Joker. Poker, en la manga guarda siempre un Joker. Poker, poker.